Bien, y como siempre, comenzamos nuestro repaso informativo por las noticias que afectan a Navarra y en concreto por esas medidas anunciadas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que según José Iribas sí que se aplicarán en Navarra. Las medidas anunciadas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, afectarán, por tanto, a la enseñanza pública y concertada de Navarra, al menos las más llamativas, que afectan a los ratios, al número máximo de escolares por aula y a las horas lectivas del profesorado. Las palabras del consejero de Educación del Gobierno Foral, José Iribas, en concreto fueron las siguientes. Vamos a esperar a ver el texto normativo, pero aquellas cuestiones que se legislen mediante legislación básica deberemos cumplir. Iribas también señaló que Navarra tiene unas competencias, un fuero y que tiene derecho a sacarle rendimiento en defensa de la máxima calidad de enseñanza. En lo que respecta al número máximo de escolares por aula, Iribas afirmó que los ratios máximos planteados, 30 en primaria y 36 en educación secundaria, no tienen que darse con carácter general, ni mucho menos, sino en casos puntuales, mientras que el aumento de las horas lectivas sí afectará al profesorado navarro, ya que la medida establece un mínimo de 25 horas lectivas en primaria, mientras que en Navarra ahora son 23, y un mínimo de 20 horas lectivas en ESO frente a las 18 actuales. El ministro de Educación se reunió ayer con los representantes autonómicos y les anunció las 6 medidas previstas para hacer frente al nuevo recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa. La primera, la más evidente, pasa por ampliar hasta un 20% las ratios de alumnos por aula previstos en la ley estatal. Así las cosas, en primaria podrá haber un máximo de 30 escolares por aula, cuando en la actualidad son 25, y un máximo de 36 en la ESO. Y si inquietud hay en el mundo de la docencia, inquietud también entre 65 colectivos por el retraso de UPN con las subvenciones nominativas. Así lo leemos hoy en prensa. Los regionalistas no han presentado aún la relación de subvenciones nominativas para este año, cuando está a punto de cerrarse el primer cuatrimestre del año. En 2011, hasta 65 colectivos se beneficiaron de los 3 millones de euros que se repartieron entre entidades tan diversas como el Arzobispado, los Dantzaris de Duguna, la Fundación Osasuna o la Escuela Navarra de Teatro. Desde el equipo de gobierno manifestaron ayer su intención de que la convocatoria llegue el viernes al pleno, una posibilidad sumamente complicada, ya que aún no ha pasado por comisión alguna. Lo más probable es que hasta el mes de mayo no se presenten estas ayudas de las que tantas entidades dependen. Hasta este 2012, mientras los diferentes equipos de gobierno iban aprobando las cuentas año a año, la relación de subvenciones nominativas se presentaba en la negociación presupuestaria y se aprobaba posteriormente con sus correspondientes enmiendas en el pleno de presupuestos. Después de que Enrique Maya no lograse aprobar las cuentas para 2012, la situación ha cambiado. Como ocurre con las modificaciones presupuestarias para inversiones, esta cuestión tiene que ser aprobada por el pleno. Antes, el equipo de gobierno ha de presentar en comisión la lista de entidades beneficiarias junto a las correspondientes partidas y el concepto de la ayuda. Pues bien, pese a la insistente petición de los grupos municipales de la oposición, UPN sigue sin presentar en comisión la lista de subvenciones no nominativas, mientras muchas de las entidades que se benefician de estas ayudas se encuentran en una situación muy complicada. La inquietud es, por tanto, enorme, teniendo en cuenta que además se prevé un recorte importante en las partidas con las que el ayuntamiento apoya estos colectivos. Desde los grupos municipales llevan meses pidiendo la presentación de estas subvenciones sin recibir respuesta por parte de los regionalistas. Y Y pasamos ya a hablaros de las noticias más cercanas, de las noticias de Berriozar. Se ha aprobado ya la nueva ordenanza para la instalación de terrazas y veladores. Las medidas restrictivas del consumo de tabaco en el interior de los bares motivan las solicitudes de instalación de terrazas en el exterior de los locales y por ello se ha aprobado esta nueva ordenanza y se ha establecido un nuevo marco normativo que trata de armonizar la necesidad de mayores oportunidades de negocio y disfrute planteadas por los hosteleros con la protección de los derechos relativos al uso de los espacios públicos, la tranquilidad y el descanso de todas las vecinas y vecinos de Berriozar. El texto de la ordenanza ya está disponible en la página web municipal berriozar.es. Y pasado mañana, 19 de abril, se presentará el videoclip de la fiesta de Sortzen. Será a las 5:30 de la tarde en el salón de actos de la escuela, en el que, se hará esa presentación del videoclip protagonizado por el grupo de Rock Marea y por los niños y niñas de Mendialdea. Como todo el mundo sabrá, la fiesta de la Escuela Pública Euskaldun, organizada por Sortzen, como todos los años en la Taconera de Iruña, este año corre a cargo de Berriozar, del colegio de la Pima de Mendialdea. Y el vídeo también se ha hecho aquí. El vídeo ha sido realizado por la asociación Berriozar Films Cultural Lantzeluze. Precisamente, ya que la organización de la fiesta corre a cargo de Berriozar, se está preparando el reparto de trabajos entre el voluntariado. Se abrirá el periodo para apuntarse a las distintas labores que se van a realizar y ese periodo se abrirá el próximo 19 de abril, este mismo jueves, durante la presentación del videoclip. Se entregará una ficha donde se deberá marcar la disponibilidad y entregarla ese mismo día 19 o los siguientes días, el día 20, 23 y 24 de abril, de 5 a 8 de la tarde en el polideportivo, sobre todo pues para saber a qué labores está dispuesto cada persona o cada voluntario o voluntaria. Más cuestiones, hablamos ahora de salidas montañeras que tendrán lugar el próximo fin de semana. Dos salidas montañeras para dos grupos de montaña que tenemos en nuestra localidad. Por un lado, BKE Menditaldea ha organizado la salida montañera de abril al monte Bargain de 1.156 metros de altitud. Saldrán el sábado, día 21, a las 8:30 de la mañana desde el frontón Lantzeluze. Por otro lado, los amigos de la montaña irán el domingo, día 22, a la localidad guipuzcoana de Araotz para ascender el Andarto Txiki. La excursión es para todo el día y la salida, como de costumbre, será a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguzki. Y más actividades de ocio y tiempo libre, aunque esta vez para niños y niñas de Berriozar. Os hablamos de los campamentos de verano de la asociación Kiliki. Esta asociación ha organizado un campamento para niñas y niños de Berriozar que tendrá lugar en el albergue de la isla de Zuaza del 12 al 18 de agosto. Esta actividad está dirigida a niñas y niños de entre primero y sexto de educación primaria. Habrá grupos tanto en euskera como en castellano con un máximo de 24 niñas y niños en cada uno. La inscripción podrá realizarse hasta el próximo miércoles en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y otro plazo que está a punto de expirar es el de la matriculación a los cursos de escalada. Y es que a finales de abril se desarrollarán en Berriozar varios cursos de escalada en el Rocódromo Nuevo del Polideportivo. Cursos organizados por Berriozar Kirol Elkartea con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación Camira. Los cursos tendrán lugar del 24 de abril al 22 de mayo. Serán 8 sesiones de hora y media cada una los martes y los jueves. Y para inscribirse tendréis de plazo hasta el próximo miércoles 18 de abril y podréis hacerlo en dos puntos distintos, en el Ayuntamiento por las mañanas de 10 a 1 del mediodía y en el Centro Juvenil por las tardes de 6 a 7 de la tarde, excepto los lunes. Hablamos también de fútbol, de fútbol sala, el torneo de fútbol sala que se celebrará próximamente. Ya tiene abierto también su plazo de inscripción. Este finalizará el próximo 30 de abril y podéis inscribiros ya. Está dirigido a personas mayores de 12 años y se admitirán equipos de 12 jugadores por equipo. La cuota es de 200 euros y podéis inscribiros ya en a través de email en la dirección vázquez1810@hotmail.com. Repetimos esa dirección, vázquez1810@hotmail.com. Y otro evento deportivo que ya se está organizando en nuestro pueblo es el tradicional cross de Lanceluce, que este año alcanza su 27ª edición y que tendrá lugar el domingo 6 de mayo. Así que id preparándoos ya, ya se puede hacer la inscripción, son 10 euros en el caso de los mayores, 7 si es la entrada, la inscripción anticipada en la página web herricrosa.com y 3 euros para los chiquis, para las niñas y los niños de Berriozar. En ese sentido, recordamos que habrá varias categorías, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y adultos. Para más información e inscripciones, los organizadores del Cross de Lanceluce han facilitado dos números de teléfono que os damos a continuación. Por un lado, el 948 30 16 36 y por otro el 646 24 43 89. Repetimos también estos números de teléfono: 948 30 16 33, perdón, 948 30 16 36 y 646 24 43. 389. Y finalizamos nuestro boletín informativo recordando que hoy, día 17 de abril, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una charla informativa en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar, dirigida a familias que quieran acoger a un niño o a una niña saharaui durante los meses de verano. Es importante esta charla para todas aquellas personas que estén interesadas en ayudar a estos niños y niñas haciendo que pasen un verano en paz. Por lo tanto, lo dicho, charla esta tarde a las 7 en el Kulturgune del Ayuntamiento de Berriozar. 9 y 20 minutos de la mañana, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas horas en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a todas horas en internet en eguzkiplaza.net.